saludos al compañero presidente de la urbanización Atipiris y además ex ejecutivo de la FEJUVE El Alto. Fuerte los aplausos para recibir al compañero Jaime Mamani. Muchas gracias. En principio, querido hermano Sergio Choque, diputado nacional, hermana Nancy, vicepresidenta del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto, hermanos presidentes de diferentes urbanizaciones que están presentes, un fuerte aplauso para todos los que visitan los presidentes de aquí, de diferentes urbanizaciones, acá de San Luis, el hermano de Parcopata, el hermano Nuevo de Jerusalén, hermano de Fabril, el hermano Simón Ortiz, y así los presidentes que nos acompañan, y eso nos da un fuerza, aliento, compañeros, para seguir trabajando de manera conjunta. Sé que solo no se puede resolver, compañeros. Asimismo, agradecer acá a mi compañera tía Rosita, le decimos con bastante cariño, presidenta de Unificada Potosí también, ¿no? Compañeras dirigentes que me acompañan en mi gestión, compañeros dirigentes, de verdad no es sencillo hacer una conducción como esta zona tan grande de 1.200 lotes y representar los más de 4.000 habitantes, compañeros, y agradecer a cada uno de los instituciones, comunidades educativas, Tipiri, turno mañana, tarde, plantel docente, estudiantes, queridos vecinos y vecinas de esta urbanización, queridos deportistas de la Liga Deportiva Tipiris, a la Liga Interna de San Pedro Totora, Oruro, a los compañeros de Tanapaca, de Pacajes, a los compañeros de la Escuela de Fútbol Champing, y agradecer a todos los presentes, Centros de Salud Atipiris, Radio Atipiris. Como ven, compañeros, todos los nombres pues lleva con una lógica, con una filosofía de los vencedores. Y creo, compañeros y compañeras, estamos festejando 31 aniversarios, como que habría pasado de noche a la mañana, pero ha sido una construcción. Asimismo, agradecer y felicitar a cada uno de los compañeros dirigentes, presidentes y ex dirigentes de la urbanización Atipiris que pasaron por esta zona. De verdad, me siento un poco medio casa, compañeros, cuando no está presente nuestra primera autoridad del distrito, como es la subalcaldesa. Le hemos hecho notar que se haga presente. Me habría gustado que camine como hemos caminado todos los vecinos. Compañero Sergio, va a disculpar, adrede, creo que le he manchado su pantalón, porque queremos pues que compañero Sergio nos apoye en un losetado, por lo menos una obra como Evo Cumple. Qué lindo sería pues toda la plaza, compañero Sergio, para el año inaugurar esa calidad de obra. Distrito 8, Atipiris, va a seguir trabajando, va a seguir generando las luchas, nunca, unas luchas incansables. Algún momento me dijeron, compañero, el dirigente de Atipiris es un dirigente conspirador. Somos conspiradores, pero siempre por las obras. No conspiramos porque nosotros queremos llegar a un cargo, sino conspiramos, peleamos, luchamos, porque queremos realmente que nuestra zona, que nuestras calles, avenidas, nuestros alumbrados públicos, todos sean mejores. Nuestro centro de salud sea equipado, sea maternidad, compañeros. Y eso es la pelea y vamos a seguir fortaleciendo. Yo les felicito a los compañeros y compañeras dirigentes incansablemente, en las buenas, en las malas, son los compañeros que colaboran. Y agradecer también a todos los presentes que han visitado de diferentes urbanizaciones que vinieron, y agradecer a todos los vecinos y vecinas, y de verdad al año una sola vez nos concentramos, una sola vez festejamos así, compañeros, y deben sentirse orgullosos y orgullosas de ser atipireños. De lo contrario, no pueden ser de Atipiris, compañeros. Yo de verdad les agradezco mucho. Tenemos unas muy buenas instituciones, tenemos muchas organizaciones sociales dentro de la institución que es Atipiris, como también tenemos nuestras iglesias que hicieron presente, y creo que hemos tratado de integrar a todas las organizaciones. Todavía faltan otras instituciones, compañeros y compañeras. Por eso, compañeros, compañero Sergio, compañeras autoridades, ayúdenme a decir, compañeros, ¡que viva la urbanización Atipiris! ¡Que viva! ¡Que viva Distrito 8! ¡Que viva! ¡Que viva la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto! ¡Que viva! ¡Que viva todas las organizaciones sociales e instituciones de la Universidad de Atipiris! ¡Que viva! Muchísimas gracias, compañeros. Sin más, compañeros, tal vez no quiera que se retiren. El directorio en pleno, queridos compañeros, tal vez un poquito de demora. Vamos a compartir una lechonada. Bueno, bueno. ¿No? Vamos a compartir. Muchísimas gracias. Bueno, han sido las palabras de Jaime Mamadi, presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Atipiris. Bueno, ya estamos en conclusión. Pero antes de, quisiera pedir a nuestro diputado nacional, mira, quisiera verdad como voz, como portador de la voz, cuando nos ha visitado el vicepresidente, me está escuchando, hermano, cuando nos ha visitado el vicepresidente acá a la plaza, Sergio, escúchame, ¿no? Nos han dicho que la avenida Grijotá es la puerta de ingreso a Atipiris, es así, puerta de ingreso. Vamos a poner cemento rígido, Janiutji Churcama. Quisiéramos que ese hermano Sergio viabilice, no en los estados, cemento rígido, pavimento rígido, Cahualispa, con la Texan Ucaja, hacer Anacán y Suma. Yo quisiera que sea, por favor, igualmente a la honorable concejal, porque se va a ver todos los días, estos niños tienen que llegar a la escuela, los profesores, los médicos. Como ha visto, a ver, nada más, felicidades a todos y a todas. Y ahora, como último número, tenemos brinde de honor y el aptapi. Gracias. Son los 31 años de la urbanización Atipiris y de esta manera concluye el acto central acá en la plaza de esta misma urbanización donde se han presentado las principales autoridades, en todo caso Sergio Choque, diputado nacional, la vicepresidente del Consejo Municipal de la Ciudad Alto, Nancy Mamani. Agencia de Noticias de Bolivia.